como tiras un nuca para atrás y empieza a levantar los dedos para arriba cuando baila. Mira cómo hace su cola menear y empieza a vitrinear en esta ronda que se va a llevar. Los cabros no se te acercan, nena, por el tufazo que chai, con el olor a leche cortada, ni el pupo te va a besar. Los cabros no se te acercan, nena, por el tufazo que chai, por el olor a leche cortada, ni el pupo te va a besar, ni el pupo te va a besar. Como tira su nuca para atrás y empieza a levantar los dedos para arriba cuando baila. Mira cómo